Y la imagen final la dejamos en esa Plaza de los Sitios, ese monumento modernista que se levantó en 1908, en el centenario de los sitios. Los aragoneses, los zaragozanos siguen luchando por sus ideales. Antes era otra cosa, ahora el plan ideológico nacional. Aragón, siempre Aragón. Nuestros pasajes de la historia hoy dedicados a ese homenaje dedicado a Zaragoza, claro que sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.